Saludamos a nuestro compañero Ángel Basile. ¿Cómo le va, Ángel? Buen día. ¿Cómo anda? Sigo contento porque todavía está nublado, todavía llueve. Lo digo yo que soy un privilegiado que tengo techo, está mal por un lado, pero en el gusto personal y que me encanta que estén los días así, estoy fascinado. Claro, porque tanto calor no nos gusta y nos sucede eso, ¿no? Esto de además también poder decir que nos gustaría que todos pudiéramos disfrutar y elegir de días como este, que no es lo que sucede. No siempre. Ángel querido, ¿por dónde anda usted? Hoy estamos en la legislatura de la provincia, hoy hace sesión la Cámara Alta, la Cámara de Senadores. Se dice en periodo extraordinario. Hoy la sesión empezó a las 10:55. Se trataron varios proyectos, o sea, se aprobaron varios proyectos, pero hay como dos cosas importantes como para tener conocimiento. Una que es medio repudiable, entre comillas, porque entraron a robar, entraron a robar a la oficina de un senador en la legislatura, que no es nada más ni nada menos que la oficina de Guillermo Carmona. Hizo la denuncia en la Cámara, se quedaron todos y todas heladas con respecto a esto, porque no lo sabían. Mario Abet, que es el vicegobernador, que es el que preside la Cámara, el presidente, ¿no es cierto?, de la Cámara Alta, también no lo podía creer. Eso entre otras cosas, y otra cosa que también es muy particular, que se habló y que se está tratando en este momento, que es un repudio a una demanda que le hicieron a Marcelo Romano. Uh-huh. Recordemos que Marcelo Romano es senador por se me olvidó el nombre. ¿Cómo me lo leo? Protectora, ahí está. Protectora, siempre se me olvida. Protectora, fuerza política, que le han hecho una demanda el secretario de redacción del diario Los Andes, estamos hablando de Darío Bustelo, porque ayer, repito, Marcelo Romano hizo una denuncia. Una denuncia que a nosotros, particularmente como radio, como medio comunitario, y la comunidad entera, nos toca porque en el 2017, en pauta, solo al diario Los Andes, se lo otorgaron, y agárrese, Gabriela. A ver. 50 millones de dólares. Impresionante. Increíble que eso pase. Increíble que es 3 años, casi 4, hoy, 2021, nos estemos enterando de esto. Y lo más, acordémonos de esto también, que Marcelo Romano le quitaron los fueros, ¿se acuerda usted? Exactamente. Le quitaron los fueros de senador en base a una persecución política que él denunciaba por parte de Cornejo, que en su momento era gobernador, hoy es diputado nacional. La cuestión es que hace esta denuncia él ayer y el director de redacción del diario Los Andes decide hacerle una demanda, le manda una carta de documento y le quiere hacer una demanda, por la cual hay un tremendo revuelo hoy en Cámara de Senadores por esto, por la demanda en sí, no tanto por la denuncia que hizo ayer Romano. Así que bueno, ahí está, eso es hasta ahora lo que se ha hablado en la Cámara Alta del día de hoy. Bueno, está movidita entonces la jornada con todo lo que nos estás comentando, Ángel, en febrero, ¿no? En febrero, sí. Exacto. No, digo en febrero pensando, todo lo que puede venir después, ¿no? Recién comenzando. Y recién comienzan y ya tenemos dos situaciones tremendas. En este instante está terminando la sesión. Sí. Así que, eso. Tremendo el tema que se trató y de una y de una de un peligro grande, porque están diciendo que cualquier senador o cualquier diputado que quiera hacer alguna denuncia y en su justo estas palabras de por ejemplo de Hilardo, Lucas Hilardo, que es el presidente del bloque justicialista, decía cualquier senador que se encuentra aquí o diputado de la Cámara Baja que quiera hacer una denuncia y justamente en su trabajo, que es la de investigar al ser un bloque opositor, el papel de auditor de las situaciones que tiene que atravesar un gobierno, como es el gobierno radical, sea denunciado para callarlo es como peligroso, ¿no? Totalmente. Preocupante. Pensemos también, Ángel, que es un año donde nos van a atravesar las elecciones también legislativas en este contexto tan complejo y con todo el mapa político que se va figurando en la provincia de Mendoza, donde bueno se van viendo también estas situaciones, estos silencios, estas avasallamientos a la democracia. Bueno, sí, complicado, Cana, el panorama. Sí, Cana. Una cosa más antes sí, de cortar, y también se habló de la posibilidad en esto de los aumentos y demás, ¿no? Ayer, por ejemplo, se volvió atrás con el tema del aumento del automotor, un aumento que en algunos casos superaban el 100% de aumento. Se está hablando de que se tiene que tratar muy seriamente y con respeto. Esto también lo dijo el senador Rubio, que él pertenece al bloque de la UCR, creo. Voy a meter la pata ahí, no voy a decir más nada, voy a meter la pata. Pero sé que era el senador Rubio, que hablaban de la posibilidad del aumento al impuesto mobiliario, lo cual es, también nos toca de cerca a todos los ciudadanos de pie, porque también quieren ver bien ese tema, de que no sea excesivo, que no avasalle los bolsillos, pero que ya se está hablando de otro aumento con otro impuesto. Así que estaremos atentos a ver qué pasa con eso. Y bueno, una vez más, para lo que es impuestos y tasas, ya sean municipales o provinciales, los aumentos sí respetan la inflación, pero a la hora de subir los sueldos a, por ejemplo, a los maestros o a los trabajadores de la salud, la inflación no corre. Así es, ¿no? La desigualdad constante, y bueno, y se ve claramente en las distintas clases y, como dice un compañero nuestro, en la clase política, ¿no? Tal cual. Bueno, eso sería todo. Ángel, buenísima, importantísima y fundamental toda la información que nos has brindado, y así como ir haciendo día a día, un placer como siempre escucharlo. Sí, una cosa más, como sí, esto para cerrar y saliéndome total y diametralmente de lo que estamos hablando, un día como hoy empezaron a tocar los Beatles en la caverna de Liverpool, así que ya le piché al Juan Marcelo un temita, así que bueno, como para acordarse, allá por la década de 60 empezaban los cuatro de Liverpool a tocar. Pero me encantó además el datazo. Muy bien. Ahí para compartirlo y bueno, para escuchar muy buena música entonces en un día como hoy. Meta, un abrazo. Abrazo enorme, compañero. Lo escuchábamos, Ángel Basile, desde las calles mendocinas, en este caso desde la legislatura, en este día martes de sesión.